Vaya tralla, ¿no? Tralla di. Tralla di. Vaya tralla di. Sí, señor. Di tralla. Diga tralla. Diga tralla. Tralla di. Diga distralla. Xavi Metralla. Joder, vaya mítico, ¿eh? Xavi Metralla. Este salió el otro día, me parece, en aquella conversación con el gran tipo Contrabandil. Ah, sí, sí. Salió Xavi Metralla y salió Paco Pil también. Paco Pil, es verdad. Paco Pil, ambos. Xavi Metralla, Tito Pastis, buen Ri. No os habéis equivocado, esto no es Mola FM. Esto no, es... ni AM2 FM Bronca, tampoco. Ni AM2 FM, ni Flash FM, ni Mierda FM. Esto es Radio Bronca, el 104.5 de la FM, y hoy es jueves 26, si no me equivoco, del año de Satanás de 2011, enero. Y esto es Ojalá esté mi bici, y aquí nos dedicamos a poner conciertos de forma íntegra. Conciertos organizados por este colectivo estúpido. Yeah, papi. Yeah, papi. Formado por gente estúpida. Como yo. Como tú, por ejemplo. Bueno, tú no, tú eres estúpido. Gente estúpida como tú, pero tú no eres. Porque no se puede confiar en mí. Ya te lo dije el otro día, tú no. Ya lo he puesto en el podcast. Tú no, molas. Que no se puede confiar en mí. Es que no se puede, con esa mirada que tienes. He puesto además Mierdi Colectivo, he puesto un link, y pone, sale el blog de Ojalá esté mi bici. Ah, bueno, no sabía eso. Ah, por cierto, sí, Ojalá esté mi bici tiene un blog, que es Ojalá esté mi bici, todo junto, .blogspot.com, y ahí encontraréis bastantes gilipolleces y la agenda de conciertos, conciertos pasados, fotos, y la filosofía y los porqués de este colectivo tan imbécil. Y las crónicas, y luego los grupos de gente que está en ese colectivo, o ha estado, o cosas de estas. Sí, pero no hay ningún link hacia ti, ¿eh? No, porque yo no estoy ahí, porque no se puede confiar en mí. Ah, pues no se puede confiar en ti. Pues no, ¿sabes no quién confiar? Va a hacer el programa de Ojalá esté mi bici el próximo día? Yo. Tú, porque yo no, porque no se puede confiar en mí, entonces no lo voy a hacer. ¿Te parece una buena idea? Es que últimamente estás mucho enfermo, pasa mucho tiempo enfermo. Además vas mucho al lavabo. Eso es verdad, porque me meo. Hay que ver. Bueno, hoy vamos a poner un concierto. ¿Sabes qué concierto vamos a poner hoy? Sí, ansiado concierto. Oh. Pues sí, hoy, como bien va a decir aquí el compañero, vamos a poner el concierto de... ¡Picore! Ahí está, dilo más fuerte aún, que sature más, por favor. ¡Picore! Ahí está, saturando. Pues eso, concierto de Picore, que dieron el pasado 3 de abril del año 2011. La ya extinta sala Moog, que ya no es una sala, ahora solo es un garito de modernos. Y de chumba chumba. Y de chumba chumba, cosas cosas que tiene esta ciudad, que el rock hace mucho ruido, pero los guiris borrachos en la puerta de una discoteca no. Efectivamente. Y ahora solo ya ponen el tecno mierdoso, que me lo dijo tu novia que el otro día fue. Ah, muy bien. A ver, el tecno mierdoso. No sabía que yo tuviera de eso, pero está muy bien. Si un día, si acaso me la presentas. Sí, tú no te preocupes. Vale, vale. Iréis a bailar tecno. Vale, lo mismo no es mi tipo, ¿eh? Tezno, torrezno, tezno. Que lo mismo no es mi tipo. Ah, bueno, eso ya os apañaréis. Bueno, desde aquí decimos a los dueños de la sala Moog y a tanta gente, mierda para vosotros y solidaridad con los compañeros que estaban allí trabajando, que hicieron un gran trabajo durante ese tiempo, abriendo una sala comercial a todo tipo de músicas y con unas... Sobre todo las no comerciales. Las no comerciales. Con unas intenciones bastante, bastante buenas y que al final pues les ha salido por el ojal la cosa. Así que, bueno, dedicamos este concierto que vamos a poner de Picore a esos trabajadores del MOOC que trabajaban allí y que ya no trabajan allí. Ellos saben ya quiénes son. Y eso. Pues, y también a la gente que estuvo el otro día comiéndose un botillazo bien hermoso, sobre todo a dos personas. Una y otra. A mí y el otro... Y a ti no. A mí no. Porque no se puede confiar en ti. Cago en nada. Pues mira que llevé el pan, ¿eh? Ah, pero no llevaste el seitán. El pan. Para el botillo de seitán. Pero el pan fue lo que marcó la diferencia, ¿eh? El punk siempre marca la diferencia, amigo. Punk de payés, además. El punk de payés. Bueno, vamos a poner este concierto íntegro y, bueno, que lo disfruten. Tiene canciones de su anterior disco y de su actual disco. Fíjate tú cómo es la vida, ¿eh? Cómo son los grupos. Tenemos de todo, ¿eh? Pues eso, esta banda zaragozana llamada Picore y nos vemos después, dentro de un ratico. ¡Viva el señor Daniel! We'll be right back. te estaba haciendo sabotaje todo el rato. No. Yeah. ¡Bra! We'll be right back. Pues ya veis, ovación de gala para Picore después de este conciertaco que se marcan, ¿eh? Ovación de galo. De galo no, porque era, por una vez no era un grupo francés. Por una vez, por primera vez en tu vida. Bueno, sí, hoy tengo el sano propósito de no poner música francesa. El ano propósito. Muy bien, me parece. Bueno, pues como iba diciendo, hasta aquí el concierto de Picore el pasado 9 de abril en la sala extinta MOOC de Barcelona, que ya no existe como sala. En la SMOOC. En la SMOOC. Y bueno, pues un placer haber escuchado de nuevo este conciertazo que se marcaron, ¿eh? La verdad que sí, grupo que nos encanta a todos los yonkis del contratiempo. Sí, yo les lamería los pies durante horas. Allá tú con tu mierda. Yo les invitaría a todos a un botillo de seitán. Algún día lo haremos. Yo creo que sí. ¿O no? Yo creo que sí. Son todos de buena mesa, son gente de buena mesa, de buen comer. De buen comer. Bueno, pues hasta aquí Ojalá esté mi bici, este programa dedicado a conciertos organizados por este infame colectivo de gente infame, que monta conciertos infames, baratos pero infames. Y escúchennos en radiobronca.info, en la sección de podcast, que estarán colgados allí los directos. Sí, señores. Y si no, en el 104.5 de la FM de Barcelona. O en el 96.6. Eso sí, los 96.6 en las repeticiones matutinas, una de ellas el domingo a la hora del baloncesto, o sea, a la una del mediodía. Y las otras repeticiones, pues bueno, ahora mismo no sería repetición, sino es en directo todos los jueves de 7 a 8, conciertos enteros y rarunos. Les dejamos en un ratito con 5 bárbaros en la cabeza. Programa malo donde los haya. Les recomendamos que no lo escuchen. No, por Dios. Adiós.